canta. Sed en las calles acuáticas. Una historia sobre Nueva Venecia y Buenavista que debes conocer. Buenos días, oyentes. Damos inicio a nuestro reportaje Sed en las calles acuáticas, donde mi compañera Kelly Giraldo y yo nos dirigimos a dos pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Así es, Kelly, estos pueblos son Nueva Venecia y Buenavista, los cuales están involucrados en un proyecto que consiste en un parador turístico y un muelle. Dicho proyecto está a cargo de tres entidades, que son el Fondo Nacional de Turismo, la Gobernación del Magdalena y la empresa Ingea Construcciones. Bueno, el objetivo de este proyecto, según nos contaba Jorge Rodríguez, secretario del Departamento de Cultura y Turismo, es potencializar el aspecto turístico de Santa Marta a través de la muestra cultural de estos dos pueblos. Efectivamente, Kelly, y la inclusión de los habitantes de estos dos pueblos también hace parte de este proyecto, donde se pretende que sean ellos los encargados de transportar en sus lanchas y canoas a los turistas. También, al haber un parador turístico, una zona social y un restaurante, se busca con esto que haya espacio para que los habitantes de Nueva Venecia y Buenavista puedan vender sus productos artesanales y sus platos típicos del territorio. Y resulta que Pueblo Viejo, municipio del Magdalena, también está incluido en este proyecto, ya que allí quedaría el muelle, que sería el punto de partida. En el 2013 ya se tenía el lote en el que iría dicha construcción, y aunque se supone que ya deberían estar en la fase de ejecución, nosotras estuvimos a finales de marzo de este año y no se ha hecho absolutamente nada. Por eso vamos a escuchar el testimonio de un pescador líder de Nueva Venecia. Claro, el trabajo del muelle. Incluso allá afuera todavía tenemos la estructura de madera que supuestamente ahí es donde se va a hacer. ¿Entonces llegaron y qué? Ellos se fueron y no hemos, y me buscaron también como junta. Ellos hicieron dos reuniones con nosotros acá. ¿Dos reuniones? Sí, con la comunidad. ¿Y qué les decían? Del Magdalena, ¿sabes? No, que aquí se iba a construir un muelle de turismo y que por lo tanto tenían que organizar una cooperativa. Cuya cooperativa se iba a conformar por pescadores. Allá afuera iban a tener un muelle donde los señores turistas se iban a encargar de desembarcar. De ahí los iba a traer los pescadores en canoas pequeñas hasta acá a mostrarle lo que era la artesanía y esas cosas. Entonces quedamos así, ellos vinieron a la siguiente semana, hicimos el estudio de suelo. Y de ahí no más nada. Yo trato de comunicarme, pero no. Ya, y la comunidad se alcanzó a ilusionar con el proyecto. Sí, porque ya si los turistas venían, tenían de pronto que tener un hospedaje donde quedarse. La gente se fue ilusionando de que iban a hacer un pequeño motel, un restaurante, porque ahí iba a surgir empleo. Pero a veces me preguntan, Álvaro. O sea, en verdad que yo estoy en cero, no sabe absolutamente nada. No sé absolutamente nada. Como podíamos escuchar, aunque las entidades pintan el proyecto a favor de la comunidad, esto no es lo que perciben ellos, pues se quedó solo en palabras y realmente lo único que demuestra en lo que se quedó la charla de este proyecto son unas estacas a la entrada del pueblo que están enterradas bajo 5 metros bajo el agua, las que serían el parador turístico. Y al igual que Álvaro, muchos de los habitantes ya no se sienten esperanzados con este tema. Siguen a la espera de que les pongan agua potable, pues el agua que les llega viene de un caño llamado Aguas Negras, la cual no tiene tratamiento alguno. Uno que otro encargado es encargado de transportar el agua decide echarle un poquito de cloro, pero ya cuando los habitantes compran el agua, ellos tienen que encargarse de hervirla. Sí, Kelly, y lo mismo pasa con los baños. Allí no tienen servicio de alcantarillado. Por ejemplo, en sus casas ellos adaptaron este medio haciendo un hueco en el suelo y pues todos los desechos fisiológicos van directo al agua. Por eso ellos no pueden ni siquiera nadar, digamos, para ir hasta donde el vecino, hasta la tienda, hasta la iglesia. Tienen que hacerlo en su canoa. Y uno ve por eso niños de 5 años transportándose solos. También otra cosa para recalcar, cuando llegamos al pueblo es impresionante la basura que veíamos allí. Gracias al dato de un artesano, nos dimos cuenta que hasta finales de marzo de este año se hizo una recolección de basuras. La última vez que se hizo la recolección fue en junio, cuando el líder Álvaro, junto con algunos estudiantes, en una jornada de 3 horas, recogieron más de 250 costales y fueron llevados hasta una zona lejana del pueblo para depositarlos. Álvaro afirma que él haría esto más seguido, pero el problema de no hacerlo es que no tiene suficiente dinero, ya que tiene que comprar los implementos que son no solo los costales, los tapabocas para los niños, sino también la gasolina que necesita su lancha para transportar la basura. Bueno, y a esto se le suman otras problemáticas, por ejemplo, la de la alimentación. La comunidad nos cuenta que han tenido enfermedades gastrointestinales porque resulta que los peces de los que ellos se alimentan, que ahora son cada vez menos y más pequeños, vienen contaminados de metales pesados y pues ellos los digieren directamente. No les queda de otra al estar tan alejados de la ciudad. Para colmo de males, hay un centro de salud que se pudo ver en estado de deterioro. La comunidad afirmó que tienen un médico que va cada que quiere y la atención pues no es la mejor. Entonces, Kelly, imagínese cómo está esta gente. Pues es preocupante saber que uno está enfermo, debe ser desesperante uno estar enfermo y no saber a quién acudir porque no hay un centro de hospital, no hay médicos encargados pues en la zona para poder ir hacia ellos. Y lo curioso, Kelly, es que pues los habitantes nos contaban que a pesar de esa situación, allá mueren en su mayoría de viejos, no de enfermedades, como que ya crearon las defensas. Como que el cuerpo ya está adaptado a saber que no hay un centro, a que sí. Saber que no hay médicos encargados, entonces sí es como preocupante. Bueno, otra de las cosas para recalcar es que uno de los mismos líderes de estos pueblos digan que aunque pertenecen a Sitio Nuevo, parecen estar olvidados por completo de ellos. Y también mencionando algo, pues ya que sea positivo, porque no todo puede ser negativo, es gratificante para esta comunidad y que el año en 2014 se graduaron los primeros bachilleres. A pesar de solo el 80% de niños y adolescentes pueden estudiar debido a la falta pues de educadores. Entonces también contrarrestar un poquito como toda la información que hemos dado, también nos contaban este dato muy felices porque era la primera promoción que tenían en el pueblo. Ellos se sienten muy orgullosos al contar eso y claro, tienen por qué. Pero bueno, Kelly, yo no es que quiera resaltar mucho las cosas negativas, sino que a partir de esto, del estudio de la educación, hay algo negativo, que es la infraestructura. Por ejemplo, Aquilio Mendoza, docente de la Escuela Rural Mixta de Nueva Venecia, nos contaba que el año pasado fue el secretario de Educación. Entonces él intentó decirle como, bueno, venga y hagamos un tour por acá para que usted se dé cuenta de las falencias que tenemos. Pues la respuesta del secretario fue que no tenía tiempo, que ellos deberían hacer una comisión para atenderlos ya en la oficina en Santa Marta. Aquilio afirma que eso es una bobada, que los hacen perder tiempo y plata, porque los hacen ir hasta Santa Marta y al llegar allá les responden que no están, que están en Bogotá o en Barranquilla. Entonces, pues no sirvió de nada la queja. Yo creo que, pues por lo que vimos, la falta de interés por parte del gobierno hacia el pueblo es muy notoria, porque no solo es con el proyecto turístico al que nosotros pues escribimos este reportaje, sino también con varias cuestiones que ellos tienen. Y por ejemplo, uno de ellos es la cancha que donó Falcao al pueblo. Falcao fue hasta el pueblo, dio el dinero supuestamente para que realizaran la cancha, y en la visita que hicimos, la visita a mediados de marzo, la cancha apenas estaba en construcción. Falcao fue a mitad del año pasado y no habían empezado con la obra. Entonces yo creo que no solo es este proyecto el que sufre como el abandono del gobierno para los habitantes, sino también diría yo que son todos los proyectos encargados como para la comunidad. Entonces eso también es muy triste. Sí, Kelly, y la negligencia, porque digamos si Falcao hizo la entrega oficial del dinero, pues las entidades tienen que estar pendientes y entregarle, digamos, los recursos adecuados a la comunidad. También es importante decir que allí los habitantes de Nueva Venecia, Buenavista, se muestran un poquito apáticos cuando van, digamos, ingenieros, porque ellos han crecido ahí. Es un pueblo palafítico sobre el agua que tiene pues ciertas características, que no se construye como cualquier otra otra parte, un barrio normal. Exacto. Entonces ellos dicen que son ellos mismos los que deberían ser contratados para realizar las construcciones que van a ir en su lugar, en su territorio. Sí, claro, aparte porque no solo el gobierno se ahorra un tipo de dinero transportando gente que no es del pueblo y le pueden dar ese dinero que tanto lo necesitan los habitantes. También yo quiero que retomemos un poquito lo que hablábamos anteriormente acerca del agua. Es obvio que para los habitantes esto es una prioridad, pero Jorge Rodríguez por esto nos dio a entender que si el proyecto llegara a realizarse, no sería impedimento el hecho de que esta comunidad no tenga agua. Y es algo que... alarmante. Sí, es algo alarmante porque los habitantes tienen esta ilusión, que gracias a este proyecto turístico ellos sus condiciones de vida van a mejorar. Entonces, se deduce que mientras los turistas tendrían sus propios baños en su territorio, ellos seguirían haciendo sus necesidades en los huecos de sus casas. Kelly, es que es muy triste. Por ejemplo, el Jorge Rodríguez se contradecía porque decía que para usted llevar un visitante a su casa, la casa debe estar limpia, debe estar, pues, es como cuando usted se da cuenta que van a ir familiares a su casa, usted la arregla, la pone lo más bonito posible. Y pues me parecería súper triste que los habitantes de Nueva Venecia sigan haciendo sus necesidades en huecos, mientras ven que los turistas hacen uso de baños que van a adaptar, me imagino que de la mejor manera. Las zonas sociales que van a construir, sí, supuestamente. Entonces eso sí es pues muy negativo por parte del proyecto. Bueno, también la manera en cómo los niños, a medida que van creciendo, tienen en su cabeza que... a medida que va pasando el tiempo, no tienen las necesidades básicas necesarias como para poder decir, quiero salir adelante, quiero ir a la universidad. Es muy poco, la verdad, nunca nos dijeron, nos contaron de algún habitante que esté en una ciudad estudiando una carrera. Entonces yo creo que en parte este proyecto turístico es algo, para mí es una ilusión, que les están diciendo a los habitantes para que ellos calmen como un poquito esa furia que tienen hacia el gobierno por el olvido. Entonces, nuestro reportaje muestra las dos caras que son el proyecto turístico como realmente muestran supuestamente el gobierno y cómo viven los habitantes. Entonces, es algo, invitamos a todos nuestros oyentes a que escuchen el reportaje que hicimos, y no sé si Kelly tengas más por decir. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, esperamos que visiten el portal de la revista Expresión y se enteren más acerca de nuestro tema, también allí podrán ver la galería por autoría de mi compañera Kelly Díaz, y esperamos que estén muy bien. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital.